Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Adrián Esteban Rodríguez Álvarez y seré su facilitador de ambientes virtuales de aprendizaje con la Católica del Norte Fundación Universitaria en su asignatura Procesamiento de Leches. Para dar inicio a su programa de formación, por favor seguir las siguientes instrucciones. Lo primero es ingresar a plataforma y explorar los contenidos de la carpeta semana número 1. Una vez hayan realizado la exploración de los materiales, por favor desarrollar la evaluación diagnóstica previa y enviarla en el foro de conducta inicial para poder continuar con los demás estudios de los materiales. Una vez hayan desarrollado la evaluación diagnóstica previa, por favor disponerse a leer las actividades correspondientes a la semana 1 y asistir a las sesiones de realimentación por Skype los días lunes, miércoles y jueves entre las 10 de la mañana y las 12 del mediodía. Es importante entonces que me envíen por el correo electrónico su nombre de usuario en Skype. Si no tienen cuenta en Skype, por favor entonces enviarme un correo o llamarme al celular 315-200-6387 para poder negociar entonces cómo puedo atenderlos de manera directa y buscar entonces de que no se puedan atrasar con el desarrollo de las actividades. Mucho ánimo les deseo, espero poder contar con su participación activa en esta asignatura. Pregunten todas las inquietudes y dudas que tengan al respecto con este proceso. Importante entonces también de que se comuniquen constantemente conmigo. En la plataforma van a encontrar los datos de contacto y espero entonces contar con su excelente participación. Cuenten conmigo en todo lo que necesiten y en todo lo que les pueda ayudar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en esta primera semana de actividades.